Quiere que la choque, pa' que la provoque. La jefa del bloque, perreando pa' que soque. Pa' que siente el torque, no se desenfoque. Que tú quieres, choque, que tú quieres, choque. Quiere que la choque, pa' que la provoque. La jefa del bloque, perreando pa' que soque. Pa' que siente el torque, no se desenfoque. Que tú quieres, choque, que tú quieres, choque. Un choqueto con altura, esa pa' la calentura. Rózame, mamá, que esto es sin censura. Pa' que no te cohibas, tengo lo que necesitas. Porreo de esos que te reinician la vida. El boom de este choque intenso. Túmbame el guía, santa. Yo sé que te encanta y te vas a todo si te atreves. Yo contigo me voy, ey, pa' ti hoy. Yo estoy sin compromiso, bien bellaco soy. Tembo, yo cojo, siente la presión. Choque, yo te doy. Pa' que sepa que yo soy tu sexy toy. Ella quiere que le dé y que me llegue a su casa every day. Ella me llama y le digo, baby, I'm away, tranquila. Yo quiero darte, baby, no te tarde. Que lo nuestro aparte, de mí no te aparte. Que yo soy el que te agarra con las manos en la barra. En mis sueños yo ya soy tu dueño. Eso pa' mí es en serio. Porque no sé claro ni directo. Si yo te quiero y no es secreto. Quiere que la choque, pa' que la provoque. La jefa del bloque, perreando pa' que soque. Pa' que siente el torque, no se desenfoque. Que tú quieres, choque, que tú quieres, choque. Quiere que la choque, pa' que la provoque. La jefa del bloque, perreando pa' que soque. Pa' que siente el torque, no se desenfoque. Que tú quieres, choque, que tú quieres, choque. Y la mira cómo lo mueve. Ella me dijo que solo tiene 19. Y se ve que se atreve. Shot pa' que se eleve. Empieza high, no leve. Ella es tu comité, pero de la élite. Y la foto que le tomé es para el TBT. Que subiré el jueves, o sea, para después. Su calificación no puede ser menos de 10. Ella le gusta el guata, vodka con jugo de uva. Ella pide que le suban canciones que la matan. La chica se pone bien loca cada vez que vengo y le meto al choque. Porque ella quiere que baile toditita la noche. Y atrás de ella que me coloque. Yeah. Olvida los planos, que ella sí lo tiene como es muy de Durano. Si se le fue la mano, vámonos directo al grano. La noche va a romperla empezando desde temprano. Y eso yo lo quiero, quiero, me gusta su cuero. Son dos mancitos duros como si fuera de acero. El cuerpo lo presume, cautiva con su perfume. Y no repite prenda, todo el dinero se consume. Cuando suena el bajo, se prende y se va hasta abajo. Acortemos el camino, que yo conozco el atajo. Moviendo esa cintura, jugueteándome y trajo. Una player nivel heavy, y eso fue lo que me atrajo. Si es perreo, no frontea, el bamboleo no marea. No es boxeo y te patea, el coqueteo te bloquea. Hizo un cateo y no le haré al mal conteo, te chapea. Y no bromeo y arrombea cuando escucha choque. Quiere que la choque, pa' que la provoque. La jefa del bloque, perreando pa' que soque. Pa' que siente el torque, no se desenfoque. Que tú quieres, choque, que tú quieres, choque. Quiere que la choque, pa' que la provoque. La jefa del bloque, perreando pa' que soque. Pa' que siente el torque, no se desenfoque. Que tú quieres, choque, que tú quieres, choque. Cuando entra a la disco se arrebata. Llegando con sus amigas se desata. En la pista no hay nadie que la pare. No hay una que se le compare. Siempre anda activa, vive la vida. Todos cautivada por atractiva. Guayando, sudando, gozando toda la noche dando. Guayando, sudando, gozando toda la noche dando. Quiere que la choque, pa' que la provoque. La jefa del bloque, perreando pa' que soque. Pa' que siente el torque, no se desenfoque. Que tú quieres, choque, que tú quieres, choque. Quiere que la choque, pa' que la provoque. La jefa del bloque, perreando pa' que soque. Pa' que siente el torque, no se desenfoque. Que tú quieres, choque, que tú quieres, choque. George Bebe, George Bebe.